La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Ocho y media de la mañana, sigue lloviendo afuera, parece, dicen, ¿verdad? Dicen que sí. Dicen que sí. Bien, vamos a estar hablando, como adelantamos al principio del programa, con Gustavo Leal. Gustavo Leal es sociólogo, egresado de la UDELAR, magíster en comunicación social por la UCUDAL, diplomado en políticas sociales por el CLAE. Se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales, entre otros, entre el PNUD, el BID, la UNICEF, UNESCO, y de organizaciones de la sociedad civil. Entre 2012 y 2020 fue asesor del Ministerio del Interior de nuestro país y luego director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Está ya con nosotros para contarnos un poco sobre su libro Historia de Sicarios en Uruguay, un libro donde recopila historias, confesiones, entrevistas de algunas historias insólitas que sucedieron y que suceden en nuestro país. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a la audiencia y a ambos ahí en el estudio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Gustavo, contanos un poco, así como para arrancar, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir estas historias, a meterte en el mundo del sicariato? Y en particular estas seis historias que cuenta el libro, todas aparte muy conocidas, que salieron en orden público, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir esto, este libro? En primer lugar, conocer. Porque para poder transformar hay que comprender y también conocer en profundidad algunos fenómenos. Y el fenómeno del sicariato es un fenómeno de violencia extrema para resolver conflictos de convivencia que durante mucho tiempo se pensó que era algo totalmente encapsulado en la lógica del narcotráfico. Y en rigor, esta investigación, este libro que tiene un propósito de tratar de echar luz sobre la dinámica del sicariato, revela con bastante claridad, creo, que este es un fenómeno que excede la cápsula del microtráfico o del narcotráfico y es una modalidad de resolver conflictos que se ha extendido a otras áreas de la sociedad, cruzando sectores sociales e incorporando gente a esta práctica que nunca antes había tenido un vínculo con el mundo criminal. Entonces, el poder conocer una situación vinculada al sicariato, en este caso, donde explica una buena parte de los homicidios en los últimos tiempos, creo que resulta un aporte importante para quien pretende conocer, transformar y mejorar los niveles de convivencia en una sociedad. El origen, concretamente, ese es el propósito a lo anterior. El origen, lo que da pie al inicio de la reflexión, es una situación que sucedió en el 2018 en el barrio Casavalle, donde un grupo vinculado al narcotráfico estaba enfrentado con otro grupo, el grupo de los Camala con el grupo de los Chingas, que disputaban el control de la zona de Casavalle para hacerse fuertes y en realidad controlar el sector norte de la ciudad de Montevideo en el vínculo con la distribución de drogas. Y ahí el grupo de los Camala enrola a un sicario joven para matar a una de las jefas de los Chingas. Y el objetivo era matarla en realidad dentro del propio barrio, pero el sicario no se anima a ingresar adentro de los Palomares, a los pasajes de los Palomares, y resuelve esperarla en la puerta de una escuela donde ella llevaba a los niños, sus hijos, a la escuela. Y al mediodía, en la escuela, frente a la Plaza Casavalle, antes que se abriera el portón, la mujer llega con sus hijos y este sicario dispara en la multitud, tratando de impactarle a la mujer, erra el tiro y le pega a un niño. y en función de eso, bueno, a mí me tocó trabajar en la colaboración para esclarecer ese hecho, a partir de información sensible que llegaba de parte de los vecinos, de parte de las organizaciones sociales de la zona, y tuve la oportunidad de entrevistarlo a este sicario a los 3 o 4 días cuando se lo atrapó, para poder conocer justamente cómo una persona se terminaba enrolando en el sicariato, qué es lo que significaba ese bautismo de ingreso a una red criminal. Y bueno, a partir de ahí entendí que era necesario profundizar con entrevistas mano a mano con autores intelectuales y autores materiales de hechos de sicariato para poder comprender mejor. Y ese es el resultado del libro. Son 45 horas de grabación de entrevistas con 6 historias de hechos que sucedieron en Uruguay, muy conocidos, donde el origen y el motivo inicial del sicariato es muy variado. Hay casos de disolución de matrimonios, de desavenencias matrimoniales, donde el esposo resuelve matar a la esposa. Hay casos de problemas familiares, donde, bueno, hay un integrante de la familia que decide matar a uno o a varios integrantes de la familia por problemas económicos, por problemas de discusiones, por problemas de herencia. Hay también casos de disputas deportivas, y también hay casos, obviamente, vinculados al microtráfico y al narcotráfico. Entonces, en esas 6 historias hay una presentación inicial del contenido de la historia, de qué es lo que sucedió, y después entrevistas mano a mano con los sicarios para tratar de comprender su escala de valores, sus códigos, qué valor le dan a la vida, cómo negocian, dónde se encuentra esa oferta y esa demanda, cuál es la trayectoria educativa, social, cultural de estos individuos previo a que se hayan incorporado como sicarios, y bueno, y temas que tienen que ver con la valoración de la familia, de las amistades, de los códigos carcelarios, es decir, intentando tener una visión general sobre quiénes son estas personas que deciden matar por precio. Sí, hablábamos hace un rato, antes hablábamos con Darío, que bueno, qué cantidad de casos que uno tiene como en la memoria. Yo, a medida que iba leyendo el libro, iba recordando casos, y claro, uno no a priori no los asocia con el sicariato. De hecho, como que la palabra tampoco la tenemos mucho en el radar, ¿no? El caso de la contadora de Pocitos, que fue 3 veces, ¿no? La quisieron asesinar, el caso de Lucas Langain, de Nacional, un montón de casos que uno no asocia de repente con el sicariato, pero cuando pasa que cuando lee las historias que tú plasmas ahí, se hace como carne, ¿no? Y sobre esto te queríamos preguntar también, ¿no? ¿Cuál es la cultura del sicariato en nuestro país? Porque es verdad lo que decías antes, que lo tenemos asociado como al narcotráfico, como algo, a una organización mucho más grande, y de hecho en un momento, no me acuerdo en qué año, se decía como que había ciertas facciones de Brasil que podían estar entrando al país. Bueno, ¿cómo es un poco la cultura del sicariato en Uruguay? A ver, el sicariato, en primer lugar, tiene su origen en los albores de la humanidad, en el Imperio Romano. Es decir, que el fenómeno del sicariato, del contratar a alguien para que mate por un precio, es un fenómeno que es muy lejano, es muy lejano en el tiempo. Se llama, yo ahí lo explico en el libro, que la palabra sicariato viene del latín, de la sica. La sica era una daga, una especie de cuchillo largo que se le entregaba a las personas que eran contratadas para matar a enemigos políticos en el Imperio Romano. Y una vez que los mataban, tenían que tirar la daga arriba del cuerpo para que quedara una marca y que quedara claro de que eso había sido contratado y que, bueno, era una manera de infundir terror también, ¿no? Era una marca de mafia. Las personas que desarrollaban esa actividad les denominaron en latín sicarium, y esa palabra desde el latín viene al idioma español a través de distintas prácticas que se fueron consolidando a lo largo del tiempo y particularmente se incorpora en la década del 80 con la efervescencia de la situación que sucede en Colombia, donde el fenómeno del sicariato se transforma en realmente ejércitos paralelos o grupos armados paralelos que tenían los cárteles de droga. De ahí probablemente es que se asocia un poco la idea de que el sicariato está vinculado al narcotráfico. Pero recordemos que en el Uruguay nosotros tuvimos un solo magnicidio, es decir, una sola muerte de un presidente, asesinato político. Y ese asesinato político, que fue Didiarte Borda, en 1897, fue contratado. Y fue un sicario el que lo llevó adelante. Claro, en aquella época no se le llamaba sicario, se llamaba un pistolero. Pero un pistolero que mataba por precio es lo mismo, es un sicario. Es un asesino asalariado o un asesino de alquiler que presta sus servicios a cambio de una retribución económica o de otro tipo y recibe la orden de matar a determinada persona sobre la cual no tiene ningún motivo personal ni moral, salvo el económico. El que tiene el motivo de la muerte es el autor intelectual, ese es el que decide. Ese es el que, de alguna manera, tiene un conocimiento previo de la víctima. El sicario ejecutor, en general, el conocimiento previo que tiene es simplemente la información necesaria que reunió para tratar de ser certero en la acción que va a llevar adelante, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno del sicariato en el Uruguay fue permeando, en primer lugar, el narcotráfico y sobre todo con la llegada en el año 2002 de la pasta base al Uruguay, que eso cambió bastante el esquema de la cultura criminal y del escenario criminal en el Uruguay, pero rápidamente esa modalidad se extendió como algo posible hacia otras áreas de la vida social donde a veces hay conflictos y donde, bueno, por ejemplo, el caso en Positos, de una pareja, el arquitecto y ella contadora, el arquitecto junto con su amante decide matar a la esposa y bueno, y lo intentan hacer, contratan a un sicario. Fue una historia increíble que todavía está teniendo algunos rebotes porque esa persona que era amante la procesaron en su momento en Brasil, ella se volvió a fugar de Brasil y ahora la acaban de atrapar en Maldonado hace dos días, Stephanie Kirk. También hay otros casos de fenómenos del sicariato que ha desbordado la actividad estricta del narcotráfico. Pero en el libro, y yendo a la pregunta que ustedes hacían más específicamente sobre las bandas criminales, hay un caso que es bastante prototípico, que es de un integrante del primer comando de la capital. El primer comando de la capital es un cártel de drogas y de tráfico de armas brasilero, muy poderoso, probablemente el más grande en Brasil, que enviaron a un sicario profesional para matar a tres personas en la ciudad de Rivera que no habían pago un cargamento de 35 kilos de cocaína. Y esa persona viene acá, al Uruguay, bueno, al final la atraparon y hoy está detenida, está presa, pero ese es el vínculo esta dinámica del sicariato, que también es transnacional, no es solamente uruguaya. En este caso hubo un brasilero que ingresó al Uruguay, y en ese caso sí, era por un tema vinculado al narcotráfico, por no pagar una deuda, y el objetivo ahí no era cobrarla, sino dar una señal de escarmiento a todas las personas vinculadas a esa dinámica de que con el patrón no se juega. Claro, más ejemplarizante, ¿no? De decir esto. Totalmente. No se hace. El objetivo era ejemplarizante. Claro. Y se me ocurría recién, mientras contabas todo, ¿no? Y uno escuchando los distintos relatos que hay en el libro, ¿no? De, ya sea historias de narcotraficantes o como hablábamos recién de la del amante esta del abogado, la escribana. Digo, hay como un factor común en, digamos, entre todas las entre todos los sicariatos, ¿no? Entre todas, porque yo imagino también el momento de una persona decir, bueno, voy a encargar a alguien a matar a otra persona por distinto motivo, ¿no? Ya sea por cualquiera, ya sean estas historias como pueden haber otras que seguramente no tengamos tanto conocimiento. ¿Cuál es ahí el factor común que hay entre estas personas? ¿Es el poder? ¿Es como...? Porque cuando se toma esa decisión también es como... es algo que sabés que va a repercutir, sabés que se va a investigar. ¿Cómo se puede llegar a relacionar cuando hay también todas esas distintas situaciones totalmente desconectadas entre sí, pero que tienen como una cosa en común, ¿no? Sí, tienen algunos componentes en común, que es uno, el manejo de las frustraciones, la imposibilidad de manejar un fracaso o un no como respuesta. Es decir, la incapacidad de poder ponerse en el lugar del otro y acordar un diferendo. Porque a diferencia de los sicariatos que se dan dentro de los códigos de la mafia, como puede ser el caso de, bueno, quien decide robarle un cargamento de droga a otra persona, en muchos de estos sicariatos el origen es la dificultad de resolver en términos de convivencia un conflicto, que a veces es un conflicto familiar, por ejemplo, sobre el uso de una propiedad que queda luego de que fallece un familiar. Estamos hablando de un tema material, en el caso de uno de los ejemplos que hay ahí en el libro, de una de las historias, es una familia de Montevideo, de la zona de La Blanqueada, que tenían el padre de familia, digamos, era un médico muy prestigioso, la madre la esposa del médico era la dueña de varios residenciales, tenían un pasar económico muy importante, tenían tres hijos, el hombre fallece, el médico, pero ya los hijos eran grandes, tenían 35 años, entre 35 y 40, y comienzan a tener diferencias por el uso de algunas de las propiedades que habían quedado como parte de el legado familiar, digamos. Y bueno, y uno de los hermanos resuelve contratar a un sicario para matar a su otro hermano, que era policía además. Entonces, ahí hay lo que hubo es una incapacidad de poder resolver conflictos, un manejo de la frustración no canalizado, una distancia moral y una falta de culpa muy importante, es decir, no tienen un sentimiento negativo en torno a un problema, y esa falta de culpa juega un papel en la frialdad de estos individuos, que le ponen un precio a la vida de un hermano y negocian durante 4 meses con un sicario a ver cómo lo va a matar. Y lo en este caso el hermano le hace de chofer al sicario y lo traslada de lugar a otro y participa en el momento del homicidio. No es el que dispara, pero es el que le da toda la cobertura logística, digamos, para sacarlo al lugar, llevarlo al lugar, etcétera, etcétera. Y incluso le hace el trabajo de inteligencia indicándole los movimientos que hacía, dónde guardaba el auto el hermano, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un tema del manejo de la frustración que es relevante, y hay muchas veces codicia y desamor también. Uh-huh. Gustavo, de las 6 historias que relata el libro, y tratando de spoilear lo menos posible, ¿cuál fue la que más te conmocionó a nivel personal? La primera, que fue por donde ingresé a reflexionar en forma más sistemática sobre esto, que fue la de la del sicario que es contratado o enrolado como una prueba de bautismo para ingresar al grupo criminal y termina disparando en la puerta de una escuela a una multitud. En realidad no le dispara a la multitud, el objetivo de él era dispararle a una mujer que estaba en la multitud. Pero ya solamente y después terminó errando y le disparó en el pecho a un niño, ¿no? Pero solo el hecho de que a alguien se le ocurriera un homicidio en ese contexto me pareció algo absolutamente brutal, que desbordaba una cantidad de preconceptos y de ideas de hasta dónde puede llegar la violencia extrema, ¿no? Es decir, hasta qué límite puede llegar la violencia extrema de personas que no tienen ningún apego por la vida, absoluto desprecio por la vida ajena. ¿Y qué te generó a vos cuando estuviste con estas personas, mano a mano, me imagino, charlando largo, tendido, escuchándolos, analizándolos, vos que trabajaste en el Ministerio del Interior, que además conocés también la profundidad de lo que es la cárcel, ¿cómo te sentías vos? ¿Cómo te sentían ellos también al ser entrevistados, ¿no? Porque me imagino una cierta tensión o una energía ahí, ¿no? Que se da entre las dos personas. Yo confieso que es bastante perturbador el entrevistar a sicarios cara a cara, de verle la cara, de que ellos cuenten lo que hicieron, pero sobre todo quiénes son y sus valores. Acá el objetivo del libro fue construir un perfil, es un perfil de la mentalidad criminal. Es algo que en la criminología se utiliza mucho, el perfilamiento de individuos que tienen determinados patrones de comportamiento y que están vinculados a una modalidad criminal. A eso se le llama el perfilamiento. Y para eso hay que poder entrevistar a las personas y tratar de comprender su historia de vida. No tanto el hecho concreto de qué es lo que pasó, porque ese hecho ya estaba aclarado por la justicia. Y la entrevista en todos los casos fue acordada de que era una entrevista sobre la historia de vida de ellos para comprender cómo se habían involucrado en un acto de violencia extrema. Y bueno, ahí uno conoce la mentalidad de estas personas, conoce su historia de vida, su trayecto de vida, que es muy variado. Hay desde personas que son analfabetas todavía y hasta personas que tenían una maestría o estaban cursando una maestría en educación, para que se tenga un arco, y gente que tenía un muy buen pasar económico y personas que realmente vivían en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Pero el dialogar con ellos es algo que es perturbador, porque en la medida que uno va adentrando en compartir información sobre sus valores, sobre la vida, sobre qué piensan de determinados temas, realmente remueve que haya personas que puedan verbalizar ese grado de violencia. Gustavo Leal, autor de este libro Historias de Sicarios en Uruguay, Entrevistas y Confesiones, te agradecemos muchísimo por contarnos un poco de esta experiencia. El libro lo encontramos en todas las librerías, ¿no?, del país, o por lo menos en Mocá, Montevideo. Sí, está en todas las librerías, ya va por la tercera edición, hace 40 días o 38 días creo que salió, porque salió el 1 de julio o el 2 de julio, así que, ha tenido bastante repercusión y está en todas las librerías del país. Vale aclarar simplemente una cosita para aquel que quiera, o aquel o aquella persona que quiera leer el libro, que es un libro que no es fácil, ¿no? Que no es un libro, no es una novela, digamos. Es un libro bastante crudo, bastante real, y siempre está bueno también como bueno, ponerlo como, como una especie de, este, de característica también para quien sepa que vaya a comprar este libro y dice, bueno, historia de sicario, bueno, sepa que se va a encontrar con un, con relatos bastante crudos. Yo creo que ya con el título es un gran avance de lo que vas a ver, ¿no? De lo que vas a leer. Sí, creo que lo que tiene la crudeza es que sucedió en Uruguay, son casos reales, y muestra con mucha transparencia, sin un lenguaje ambiguo, quiénes son estas personas y qué piensan, porque el libro los entrevista y están las entrevistas mano a mano con ellos. Entonces, me parece que vale mucho la pena poder conocer también ese aspecto que a veces es un aspecto no conocido, ciertamente oscuro en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Gustavo Leal. Nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Bueno, que pasen muy buen día y lleven muchos paraguas y abrigos si salen, porque está terrible afuera. Totalmente, gracias. Gracias, Gustavo. Más de uno porque hay viento, además. Entonces los paraguas a veces se rompen y uno tiene que tener una alternativa. Bueno, muchas gracias. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.